Muy buenas noches, amigas, amigos. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y tengo el agrado de darles la bienvenida a esta nueva edición de Ahora sí te escucho, esta iniciativa de Radio Pedal que tiene como cometido la difusión de la música emergente nacional. Ya sin más preámbulos, le doy la bienvenida, las buenas noches a Paola Melgar, mi compañera. ¿Cómo estás, Pao? Muy bien, ¿y vos, Pablo? Excelente, como cada miércoles 20:30, mientras haya Ahora sí te escucho, todo va a estar bien. Yo creo, Pablo, que ya es hora de irnos a escuchar verdaderamente la música de nuestro invitado que está esperando en línea. Porque nos cuidamos entre todos. ¿Te parece? Ahí va, vamos arriba. De Juan con Muchacha. En el aire, estábamos escuchando Muchacha de Perdiz y ya estamos en comunicación con Martín Carro. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Pau. Hola, Pablo. Hola para todos. Hola. Muy bien. Acá contento, escuchando un poco la música que están pasando. Bueno, estamos en este formato nuevo que nos tiene a todos un poco entreverados. Nos hubiera encantado tenerte acá en la cabina de Radio Pedal, pero la realidad hace que sea por teléfono, así que vamos a tratar de pasar todos y todas cómodos en esta nueva modalidad de comunicación. Contanos, Martín, un poco de dónde sos, cómo está conformada la banda. Contanos un poquito como el inicio de todo esto. Bueno, sí, en verdad yo soy nacido en Colonia, en la ciudad de Colonia. Viví toda mi niñez y casi mi adolescencia, me vine bastante chico a Montevideo, con 18 años por ahí, a Montevideo a vivir. Pero la mayoría de mi vida estuve en Colonia. Bueno, en Montevideo empecé, ya tocaba de antes, pero empecé a seguir tocando ahí, tuve algunas bandas, alguna cosa. Y Perdiz, bueno, sale de ahí en realidad. Es como un proyecto que tenía guardado mío, solista, todo canciones que yo compuse a lo largo de un cierto tiempo. Y me junté en una época por allá, por el 2015, 2014, un poco antes, me junté con Sebastián Gavilanes, más conocido como Gavilán, y empezamos a trabajar esto, y bueno, y salió este disco que salió en 2016, ahí viene un poco la historia. ¿Y vos en qué andabas por ese entonces? Digo, porque ¿cómo conociste al Gavilán? ¿En qué movida andabas? Yo tocaba con algunas bandas, una que se llama Turra Total, una banda media under, muy, bastante conocida en el ambiente under, ¿viste? Media oscura. Se puede encontrar alguna cosa en internet de esa banda. Y bueno, pero en realidad yo siempre fui, era bolichero, ¿viste? Trabajaba en blues bar, y lo conocí con La Noche, a Gavilán, y con un poco con... que él estaba con Fabián, con Más Capote, y toda una cantidad de gente que fui conociendo a lo largo del tiempo, bueno, Leroy y todos los músicos que andan por ahí alrededor de Gavilán y Fabián Acosta y tal, y pegamos buena onda, él fue escuchando mis canciones y la empezamos a trabajar, ¿viste?, entre los dos. Él es el productor del disco Jet Gris, y bueno, y toca muchos instrumentos en todas las canciones. Casi todo grabado por él y por mí, en realidad. Es un disco que también tuvo el apoyo del FONAM, ¿verdad, Martín? Sí, vos sabés que lo concursamos y tuvimos un apoyo ahí para poder financiarlo. Si bien el disco ya estaba casi hecho, ya había sido masterizado en México, en un estudio allá, que Gavilán estaba justo de gira y se lo llevó para allá al máster, al CD, a las pistas, y lo masterizó allá. Lo había mezclado el Tano en Séptimo Piso, el estudio de acá de Montevideo, y Gavilán se llevó esa mezcla para allá y lo masterizó en México. Y bueno, y salió eso, salió ese disco que lo presentamos en 2016 con la banda, que ya la banda era... En ese momento era Gavilán en una guitarra, yo en otra, bueno, voz, y yo la voz y Gavilán coros, Charlie Cerveto tocando el bajo, Flavio Almarini tocando la batería, y no me quiero olvidar de nadie, y Jorge Dutra tocando el saxofón. Esa era la banda en el comienzo. Una linda banda, ¿no? Esa sí, gente sí, estaba muy buena. Nosotros la pasamos muy bien, nos divertíamos bastante. Pero era una banda que armábamos para algo así, ¿viste? No era que nos juntábamos siempre, ellos ya sabían las canciones. Yo podía traer alguna canción nueva o algo, pero la mayoría de las canciones del disco ellos ya las sabían. Entonces como que la íbamos tocando ahí, ¿no? Era como que nos juntábamos como para algún evento, en realidad, para cuando había algún toque o había alguna cosa, nos juntábamos, nos divertíamos mucho, la verdad. Claro, la ventaja también de estar con músicos que están todo el tiempo tocando en distintos proyectos, ¿no? Bueno, la mayoría de ellos están todo el tiempo tocando con muchas bandas. Flavio tiene no sé cuántas bandas, creo. Sí, es una locura. Me perdí por las 7 o por las 8, no sé. Claro. Y Charlie también tocaba con mucho, bueno, desde Closet hasta, no sé, muchas bandas tuvo Charlie. Y Jorge también, el del saxofón, viste que la gente de Los Vientos es bastante, bastante codiciada porque no hay gente, mucha gente que toque vientos ahí en los alrededores, por lo Claro. menos en los alrededores medio del rock, así. Sí, por supuesto. Gente bastante ecléctica, igual la de Los Vientos a veces, ¿no? En cuanto a los proyectos que integra. Sí, obvio, obvio, obvio. Y vos, digo, más allá de Perdiz, nos contabas de Turra Total y eso, ¿tenías como en ese momento un trajín de seguir tocando en vivo? O bueno, ya estabas como más bien Y con. mirá, yo, sí, bueno, siempre toqué con algunas bandas, ¿viste? También toqué una banda que se llama Maldoror, que a veces toca ahora, también sigue medio que tocando, yo ahora no estoy tocando más. Bueno, Turra Total no estamos tocando más. Después he tenido algunas otras bandas ahí, no muy conocidas, pero no toco demasiado realmente. A lo que trabajo en la noche, bueno, ahora yo vivo en Canelones ahora. Tenía un boliche acá que se llamaba Rebel Bar y era nocturno también, venían bandas, entonces estaba bastante ocupado trabajando. Entonces tocaba poco, ¿viste? Tocaba dos o tres veces al año, una cosa así. Cuando sacamos el disco, como toqué mucho más y como era mi primer disco, no sé, me había hecho la cabeza tal vez mal, pensando de que iban a pasar un montón de cosas y no pasó nada, en verdad. Si yo no me muevo, es Claro. difícil hacer todo, que si yo no estoy encima de las cosas, es difícil. Entonces, con un bar y todas esas responsabilidades, aparte de la música, se me complica un poco, ¿viste? Soy medio que está, no soy bueno para la relación pública, así, tipo conseguir todo, que es moverme demasiado. Entonces toco cuando puedo. Ahora, por ejemplo, toqué hace poco en Colonia, en un restaurante. En Blues Bar toco muy seguido, ahí siempre voy. Es como mi segunda casa, el boliche de la Ciudad Vieja. Entonces cada vez que puedo voy por allá y toco. Y está. Por ahí vienen mis toques. Bueno, y en este año que hemos tenido, año y poco ya, bueno, ha sido medio complicado. Creo que he sido bastante dichoso que toqué dos o tres Sí, veces en eso este te iba a año. decir. Sí, sí, sí. Estaba siendo un poco severo con vos mismo, diciendo que no había pasado nada cuando estamos en medio No, de. digo cuando el disco salió por allá por 2016, fue casi 2017 que salió, en verdad, porque lo sacamos a fin del 2016. Y está en esa época, digo, ¿no? Claro, Después está en el año, en el 20, ya, ahí ya cambió todo. la expectativa que por ahí se tenía. Sí, claro, poner en el 2017, 2018 podrían haber pasado cosas. Sin embargo, algunas cosas pasaron. Uno piensa que pueden pasar muchas más y no pasan, ¿no? Viste, yo qué sé, algunas cosas pasaron. Toqué en algún lado, estuve en la tele, nunca había estado ahí en ningún Y programa. ahora estás en Radio Pedal, Martín. En Radio Pedal. Martín, entonces, para recordarle al escucha, formás parte de un proyecto solista que se llama Perdiz. Exacto, sí, Y el. así me apodan a mí, en verdad. Ajá. Así me dicen algunos amigos, y quedó como que está, sí, con Gavilán dijimos, estamos a ponerle perdí, y salió. Gavilán y la perdiz. Sí. Y el disco se llama Gracioso. Jet Gris. ¿Qué disco se llama Jet Gris? Jet como avión, no como caca. Está bien, es buena aclaración para la radio que no, la gente Sí, no porque lee. está, viste que algunas personas dicen, ¿qué pasa? Caca gris, dice este chiquitín, ¿no? ¿Qué Y haces ahí? vamos a aprovechar ahora este momento para escuchar el tema, el corte que tiene el mismo nombre que el Ah, disco. claro, está, sí, bueno, Y eso, así, ahí va un poquito. por ese tema me gustaba mucho y tal, y dije, tal, le voy a poner el nombre de este tema y listo. Bien, entonces ahora los escuchas van a poder tener un poquito más de este Jet Gris. Nena de Berlín, me dejaste ir solo y abrumado en tu jet gris. Sufrí por ti. olas para olvidar tus grises así. Me sabe cruel, me sabe a cosas que vos no entendés. ¿Será porque vivís tan lejos del sur? ¿O porque todo es más fácil si tenés un puto jet en Berlín? Es así. Estamos en el aire, acabamos de escuchar Jet Gris, por suerte, de Perdiz, de su disco, de su disco, de primer disco, ¿verdad, Martín? El primero, sí. El primer sí. disco, Jet Gris. El primero, exactamente. Que salió en 2016 y estamos conversando con Martín Carro en Ahora sí te escucho. Sí, sí, ese tema me gusta mucho, bastante viejo, ¿verdad? Lo compuse cuando, no sé, cuando era bastante joven, entonces. Me lo quería como sacar de arriba y salió así. Sí, se le nota que tiene como una identidad diferente, capaz, al resto de las canciones, se me ocurre, como más intenso. Sí, puede ser. Un poco más intenso, un poco más oscuro, capaz, también, no sé. Eso, tiene sí. Tiene como una oscuridad media extraña, sí. Uh-huh. Bueno, sí. Y ahora, más allá de este disco, del presente, queremos ir al pasado. Y entonces vamos a hablar de las influencias que, como decimos acá, en cada programa son un mal necesario. Aquellas cosas... Sí, tal cual. Pero de lo que estamos hechos, ¿no? Sí, obvio. Uno crece, creo, escuchando cierta música que hace que sin querer trates de imitarla. Sí, nos nutre, ¿no? Nos va formando, nos va forjando. Sí, sí, pero en este segmento, sí. Martín, no te vamos a dejar hablar así con tanta tranquilidad y hacerte dueño del micrófono, sino que te vamos a someter a un breve interrogatorio que, bueno, vas a tener que demostrar acá las habilidades, contestar rápido. Así que empezamos. ¿Estás concentrado? ¿Estás bien? Bueno. Bien, entonces queremos saber cuáles son las tres influencias musicales de Perdiz. Y mira, rock argentino seguro, Charlie, Spinetta, Cerati, eso seguro. Fito Páez, yo qué sé, hay muchas otras cosas. Pero, sumo. Rock argentino sería una, o vas sí, a... Sí, ay, sí, ¿y otra? Sí. No, y después me gusta mucho el rock inglés, no sé, desde Rolling Stone hasta, no sé, soy bastante clásico, en verdad, pero también me gusta Blur, me gusta Oasis, me gusta, yo qué sé, de todo un poco. Y una tercera que no tenga nada que ver con el rock argentino o el rock inglés. Y mirá, toco música clásica. Uf. Imagínate. Imagínate. O Tocás, sea ¿no? que está. Sí, estudio en un conservatorio de música y esas cosas. Me he estado por anotar en la Universidad de Música, no, no lo he hecho porque realmente no tengo mucho tiempo. Ahora estudio el profesorado en el IPA, en el IPA no, en el IDF acá de Canelones, que es lo mismo, ahí tengo unas materias ahí que las hago por videoconferencia Sí, la modalidad con los semipresencial. sí, o sea, estoy Excelente. en esos viajes, imagínate. Pero no tenés una Escucho. formación, digamos, clásica, sino más bien popular y después te inclinaste a lo clásico. Y después, sí, y después me incliné a lo clásico. Sí. Bien, bien. Bien, Sí. salvaste el primer escollo. Se viene el segundo. Era difícil igual, ¿eh? No era tan fácil. Uy, ahora. Ay, hasta yo me sorprendí de la que viene ahora. tres influencias políticas o filosóficas o estéticas o lo que sean. Para vos como persona, ¿no? No tiene por qué estar directamente puesto en tus canciones. Qué difícil. Sí. Sí. Política me identifico mucho con el Frente Amplio, con el Pepe Mujica, con esas personalidades así me parecen que me gustan mucho. Después Charly García, eso de físicamente, cómo se viste, cómo la locura del hombre me cae muy bien. Y después la tercera, ¿cuál era? No, no, puede ser Claro, o también sea, puedes elegir vos, ya sea de una influencia política, filosófica, filosófica, me dijiste. política o Y artística o filosofía música. no es algo que me guste tanto, me gusta mucho la lectura, sí, me gusta mucho. Por ejemplo, Pero me gusta Bukowski, me gusta, bien. yo qué sé, es mi cabecera. Ahí va. Me gusta, yo qué sé, de todo, de todo, de todo, Ah, de bien, todo. apareció Bukowski ahí, ya es una pista que no teníamos. Sí, me tiraron arriba acá. Le contamos a la audiencia de que Martín está en su casa con su hijo que le anda saltando alrededor. Parece que pasamos de saltar alrededor al saltarte arriba, Sí, pues. arriba, arriba del Sí, parece que hay un pelo. dinosaurio por acá también en la entrevista. Le mandamos un beso enorme a ese dinosaurio Bien ahí. que tiene su primera salida en Radio Lo Pedal. quiero, grita, no se quiere ir, se quiere quedar. Bueno, Martín, se viene, sí. ya que hablaste de lectura, esto te va a venir bárbaro, porque necesitamos saber tres influencias retóricas, o sea, que nutren la parte de letrista de tu música. Eso es difícil, eso es una pregunta difícil porque creo que no lo saco de ningún lado, pero podría ser Bukowski, podría ser Charly García también. Podría ser, yo qué sé, Cerati, podría ser Spinetta, podría ser Fito Páez, yo qué sé, las letras de Sí, sí, sí, sí. esos músicos de habla española me gustan mucho, entonces podría sacar cosas de ahí seguramente. Claro, pero Pero no, y no lo hago en en una realidad, capa nunca pienso, inconsciente. no, No, no, no, pero claro. cuando hablamos de influencias son esas cosas que nos No, nutrieron. claro, Ahí sí. va. Ahí va. Bueno, y para cerrar, para cerrar este segmento, no el programa, ¿no? Porque nos ha pasado de que algún invitado ha dicho, bueno, Ya se quiere ir. claro, no, no. Ya se Falta. quiere fugar después de esto, se quiere ir. Claro. Tres personas cercanas que hayan sido o que sean altamente influyentes en vos. Y seguramente mi madre, seguro, mi abuelo también seguro, mi abuelo ya muerto hace mucho tiempo. Y un gran amigo que tengo, que se llama Santiago, que ha sido como un amigo de toda mi vida y me ha mostrado muchas cosas, muchos caminos. Bueno, así que a la madre, al abuelo y a Santiago le agradecemos esas influencias que hicieron en Perdiz. Y queremos saber el nombre de ese dinosaurio ahora. León se llama, es un León. dinosaurio que se llama León. El dinosaurio León, lo vamos a dejar un ratito mimosear con el padre mientras que nosotros nos vamos a una tanda y regresamos escuchando Monstruos. Así que atento, León, que se vienen los monstruos después de la tanda. En Ahora sí te escucho, estábamos escuchando la música de Perdiz, Monstruos, el corte de difusión del disco, así lo bautizo yo. Yo creo que también, ¿eh? De atrevido nomás, como todo, ¿no? O sea, si no hacemos las cosas de atrevido, no las hacemos. Y estamos conversando con Martín Carro sobre este disco, Jet Gris, y escuchando, vamos a escuchar 5 temas de este disco. Contanos, Martín, ¿quién hizo el arte del disco? ¿Quién colaboró en toda esa parte que a veces no se menciona? Bueno, el arte lo hizo Ay, no te estoy Dejamos escuchando. de escuchar. A ver, Hola, ¿estás? hola. Ahí va. Bien. ¿El arte lo hizo, decías? El arte lo hizo todo mi esposa. Fue idea de ella, lo sacó de su mente, creo, algo así. Vamos a Y está. nombrarla. Jimena, dijiste que se llamaba. Jimena es el nombre, sí, Ahí claro. va. Fue ella, está. Ella siempre me da una mano con todo lo que es el arte. Ella es licenciada en comunicación, me da una mano con redes y esas cosas, ¿viste? Me da como una mano tremenda. Acá me está diciendo que no hable más, entonces que no la nombre y eso. Vamos a Entonces saludar a Jimena. me Un pone un abrazo poco enorme. nervioso. Abrazo. Entonces vamos a hablar de Quedé alguien como más. medio trabado, No, ¿viste? y Me las estabas preguntando y felicitaciones por el quedé arte de como ese medio. disco. Claro, sí. No me nombre, pues. Bueno, Está bueno, y es ella que me da una mano, me consigue todo, que me consigue entrevistas, hace todo lo que haría un manager. perfecto, necesario altamente. Y en cuanto a la ilustración esa que vos usás en redes, que está muy linda, que es como un dibujo, sos vos tocando la guitarra, que la usamos para la placa de difusión de Ahora sí te escucho. ¿Quién la hizo? Esa la hizo un amigo mío, que es Little Cobra, Mariano Valderramo, ya es diseñador gráfico, bastante conocido ahí en Montevideo, en los alrededores. Ha tenido algunas bandas, bastante rockero él también. Es DJ. Él es diseñador gráfico y tal. Le pedí que me hiciera una ilustración que le pareciera a su criterio y me hizo esa tremenda imagen. Sí, es un dibujo hermoso. Sí. Bueno, Martín, contanos qué hay de acá en adelante con Perdiz. Bueno, viste que estamos atravesando estos momentos que vienen un poco tranquilas las cosas, por lo menos cosas musicales, un poco tranquilo. Yo el año pasado arranqué a grabar un segundo disco con Sebastián Gavilanes, otra vez como productor. Y bueno, tenemos tres, cuatro temas armados y estamos ahí viendo maquetas nuevas y alguna cosa como para sacar el segundo disco que viene un poco lento como viene todo hoy día, ¿no? Pero viene, Pero está. viene, eso es lo que Sí, sí, nos sí. interesa. Intentando, sí, sacarlo. Yo en realidad tengo muchas ganas de sacar, no sé, varios discos más. El tema es que es medio complicado y financiarse los discos y el tiempo y muchas cosas que lo hacen difícil, ¿viste? ¿Y de qué va a ir ese nuevo disco? ¿Puedes adelantarnos algo? Y yo creo que yo creo que viene un poco más rockero, un poco más psicodélico, no sé, un poco más, sé, viene un poco más por ese lado. Sí, canciones, siempre canciones, porque nacen de mi guitarra acústica, entonces como que va un poco con mi forma de componer, ¿viste? Viene de ahí, ¿no? Entonces son como canciones, pero me parece que viene un poco más rockero, un poco más bluesero, un poco más psicodélico, viene más por ese lado. Te conecta un poquito más con tu pasado en Turra Total o algunas otras bandas así. Sí, seguramente que sí. A mí me gusta ese tipo de música. Si bien me encantan las canciones, como hablamos anteriormente, me gusta mucho Charly, Spinetta, todas esas cosas tranquilas. También me gustan los riffs de guitarra más rockeros y esas cosas. Entonces, como que está. Bueno, ahora vas a tener un set de canciones para Perdiz que abarcan como esos dos lados, ¿no? La canción con sus melodías, qué sé yo, y bueno, y también un poquito más de ruido. Sí, obvio. No, sí, muchas canciones. Con ponerle ahora, yo con este tiempo, ahora he salido a tocar solo con la guitarra y me gusta mucho, ¿viste? Y toco con la guitarra eléctrica, en verdad. Y algunos pedales y efectos de distorsiones. Y estoy tocando muchos temas nuevos y cosas, algún cover también, ¿viste? Y me encuentro bastante. Bastante contento con esa forma más rockera, no tan guitarra acústica, ¿viste? Me gusta más como la guitarra eléctrica y conectarme con esa psicodelia, ese lado más rockero. Pero ahora si te escucho, la gente quiere seguir escuchando la música de Perdiz. Y si estamos acá para, entre otras cosas, escuchar música. De eso se trata. Así que nos vamos a ir con Mi Camiseta. Ahí vamos. Y volvemos enseguida. Thank you. Estábamos escuchando Mi Camiseta del álbum Jet Gris de Perdiz. Y estamos conversando con Martín Carro en Ahora Sí Te Escucho. Estábamos conversando plácidamente, ahora vamos a intensificar un poco la charla con este segmento que ahora está titulado Necesito Distensión. Nosotros necesitamos distensión. Que como bien Martín, vos sabés, es una cita, una frase de Soda Stereo. Creo que es... Necesito Distensión. Bueno, en fin. Que el oyente lo google, Pablo. Estar así despierto es un delirio de condenado, dice la letra. Pero bueno, vamos a esta sección a la que hoy, porque cada programa es totalmente diferente a otro. Y así sucesivamente. Hoy se llama, escuchemos bien, Falacia del Falso Dilema Desamoroso. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña introducción explicativa a la consigna. Y dice así. ¿Estás ahí, Martín? Sí, sí, estoy perfecto. Escuchando atentamente porque no sé qué voy a contestar. No, bueno. Una falacia es un argumento que parece válido, pero que no lo es debido a su carencia de lógica. Existen varios tipos de falacia, pero la que hoy nos convoca y nos importa es la falacia del falso dilema, que consiste en imponer tan solo dos soluciones para un problema que podría tener muchas más opciones. O sea, en otras palabras, se nos ofrece elegir entre blanco o negro cuando en realidad en la vida hay... grises. Exactamente. Y muchas veces preferibles también a ese blanco o negro tan extremo y radical. Y bueno, justamente le pusimos falacia del falso dilema desamoroso atendiendo al amor-desamor expresado en tu obra, en tu disco Jet Gris. Y planteamos, además, justo Jet Gris, ¿no? Entre ese blanco y negro, planteamos un recorrido falaz en busca de una luz en las tinieblas del desamor. ¿Tá? Un recorrido que no va a ser para nada fácil, pero que, en definitiva, bueno, ¿cuándo fue fácil recorrer el desamor, no? Complicadito. Así que ahora, bueno. Y si esta introducción, Martín, te pareció compleja, prepárate, porque los dilemas van a ser más complejos aún. O sea, te vamos a plantear un dilema y dos posibles soluciones y vos tenés que elegir una. Más que soluciones, opciones. Opciones. Me plantean dos opciones. Sí, vos tenés que elegir una. Entonces, perfecto. El primer dilema es este. Sí. Todo terminó abruptamente. Ella no va a volver. El tiempo se detiene y con él, vos. ¿Dónde querrías estar, Martín? Opción A, Montevideo, ciudad tranquila, llena de lugares que te hacen bien y otros tantos que te recuerdan cada minuto lo que acabas de perder. Ahí están tus amigos para abrazar, al fin y al cabo, es tu hogar. Pero la ciudad es tan pequeña que ella podría estar en cada bar, en cada pub o en cada toque. Opción B, en una metrópolis sin nombre, entre avenidas sin final, rodeado de una multitud de gente sin rostro que habla una lengua extraña, que te recuerda que estás completamente solo. Pero quizás así quisieras estar ahora. ¿Qué opción elegís? No, la opción A. Sí, la opción 1. En Montevideo, creo, ¿no? Sí. Sí, ahí. Te la vas a cruzar. Hay que bancar, bien. Bueno, pregunta 2. En ese transitar de dolor, opción A, sexo, droga y rock and roll. Opción B, castidad, sobriedad y sabiduría. No, la 1. A pasarla lo mejor posible. Sí, pasarla lo mejor posible. Bien. ¿Para qué seguir castigándose, no? ¿Para qué? Bueno, o sea que en Montevideo con sexo, droga y rock and roll. Tercer dilema. Música para ese desamor, Martín. Opción A. Eso es complicado. Pero tenemos dos opciones, por suerte. Opción A. Algo cálido y calmo, como para sobrellevarla. Opción B. Algo oscuro y visceral, tipo Joy Davidson. Joy Division. Hasta quedar vacío de bronca. Sí, no, no, la 12, la opción 12. Ah, sí. Largar todo. Sí. Sí, canciones, las canciones esas que te mueven, ¿viste? Bueno. Si estás mal, te saca. Ahora vamos a un menú para empezar a sentirte mejor, ¿está? Porque no todo es bajón, claro, viste que necesitamos como ciertas cosas. Entonces vamos con un menú gastronómico y acá te doy las dos opciones. Opción A, un strudel, en referencia a Berlín, ciudad que citaste en alguna de tus canciones del disco Jet Gris. ¿Está? Entonces un strudel, un postre fino, ¿sí?, en una delicada porcelana, su masa cruje sutilmente en tu boca, la mejor crema que esconde tras de sí todos tus secretos. Sí. Simple y sofisticada, ¿no? Todo en su justa armonía. Yo sé que mi voz no va a ser lo más inspirador para este... No, es muy bueno. Igual la introducción de la pregunta, las palabras usadas son muy buenas, Pablo. Bueno, y ahora te tiro la opción B, ¿no? Ya tiramos ese strudel que lo estamos visualizando, yo creo, ¿no? Saboreando. En ese platito todo sí, precioso. Lo vi. Cuchara lo de vi plata, ahí. Creo. Bueno, opción B, un ceviche peruano, ácido, crudo y picante, un sabor robusto y exótico que provoca una revolución instantánea en tu paladar. Ya nada volverá a ser lo que fue luego de semejante voluptuosidad. Qué gracioso, no, la B seguro, la B, ceviche ácido, me encanta. Joy Division y ceviche. Sí, tal cual. Bien. Vas muy bien, Martín, quiero que lo sepas. Gracias, es un momento difícil. Es igual, un momento difícil y queda un ratito todavía. Vamos recién por la situación 5. Se abrió un claro entre las nubes, Martín. No sabes bien por qué ni cómo pasó, pero el mundo vuelve a sonreírte. Andás como el picaflor probando flores por aquí y por allá. De pronto descubrís una flor de aroma y sabor especial. ¿Cuál es la prioridad? Opción A, apostar todo a esa flor. Si no hay amor, que no haya nada. Opción B, no es momento para detenerse. Hay que aprovechar el envión y seguir probando néctares. Ya habrá lugar para el amor, ¿o no? Sí, la B, seguro. Si pasa, pero la B me parece que sí. Seguís. No estar pensando ya en apostar algo, ¿no? Si pasa. Bien, y la sexta y última pregunta de este segmento dice así, más que pregunta, situación. El mejor momento para componer una canción, un disco, es... Y ahí van las dos opciones. Opción, la primera es en los buenos tiempos, porque cuando se está fuerte y en plenitud, sale lo mejor. Y la opción B dice, el amor y la felicidad conspiran contra la creación. Mejor hacerlo cuando estamos, que no valemos ni dos pesos. Sí, yo estoy convencido de que es la B, estoy convencido. Ufa. Que cuando estamos medio mal ahí es cuando tenés más cosas que decir, cuando te sale pensar más cosas, creo. No sé, me pasa a mí. Bueno, yo la verdad que... agradezco, Pila, toda tu sinceridad, porque la verdad que intuyo una sinceridad muy grande en estas respuestas, que a veces alguien podría irse como por lo más correcto, ¿no? Y vos... Ay, pero qué pena que cuando no valguemos dos pobres. Hay que crear todo el tiempo, Martín. También hay que crear cuando estamos en la plenitud. Claro. No digo que lo intento todo el tiempo, pero creo que lo mejor sale cuando uno anda ahí medio... Cuando uno está hecho paté. Entonces habría que desearle a los artistas que estén hechos paté para que haya buenas creaciones. No digo que le pase a todos. Digo, a mí me pasa así, por lo menos. Estoy medio golpeado. Cuando me pongo más inspirado, creo. Sí. Bueno, a veces... A mí, en mi caso, estoy seguro. En otro, no sé. Bueno, pero la vida, viste, que sigue y a veces descubrimos cosas que desconocíamos de nosotros mismos, ¿no? También. No, ni qué hablar. Los golpes o las cosas malas siempre son son una escuela de algo y uno tiene que son mucho mejores los momentos buenos, eso ni que hablar. Pero los momentos malos no son malos, hay que saberlos llevar Y aprender de ellos, ¿verdad, y Martín? sí, tal cual. Sí. Bueno, estamos infinitamente agradecidos de haber tenido este programa, esta comunicación con Martín Carro del proyecto Perdiz, presentando su disco Jet Gris, y agradecerte sobre todo haberte sometido a este interrogatorio final, que Fue muy sabemos que es gracioso, fue difícil. muy gracioso. Contale a los oyentes, Martín, ¿dónde pueden encontrar la música de Perdiz? La música está en casi todas las plataformas que andan en la vuelta, de YouTube, Spotify, Bandcamp, todo lo encontrás como Perdiz y el nombre del disco Jet Gris con J como avión, eso ya lo habíamos Sí, pero hay hablado, que creo. aclararlo cada vez. Con J, bueno, Jet Gris con J y Perdiz. Está en todos lados, ahí lo pueden encontrar. Bien, ¿y Instagram tenés o alguna otra red? Tengo Instagram, sí, tengo Instagram y Facebook también. Creo que Así. uso más en Instagram ahora que en Facebook. Bien, te buscan como Perdiz y ahí te Perdí, encuentran. sí, ahí me encuentran, sí. Sí, ahí, bueno, en las plataformas de ahí pueden escuchar todas las canciones del disco Jet Gris. Y ya en cualquier momento voy a estar subiendo alguna otra cosa. Bueno, cuando tengas algo bueno, nuevo nos avisas y Sí, también obvio, lo obvio. compartimos con Cuando nuestras tenga lo redes. comparto. Excelente. Muchísimas gracias, Martín Carro. Antes Gracias a de... ustedes por el rato, por pasar la música. La pasé muy bien. Muchas gracias. Muchas Qué gracias. bueno. Y nos vamos escuchando Tres Damas. Saludamos y agradecemos nuevamente a Martín Carro por haber estado acá entre nosotros de esta manera tan particular, que es a través de la vía telefónica. Y bueno, sigan escuchando Perdiz por todas las plataformas que mencionó Martín. Y nos vemos el miércoles. Nos escuchamos el miércoles. Tres damas solas en la ruta están, solo quieren mirar el cielo. Prenden la radio, escuchan un poco de rock. Están intentando prenderse fuego y hoy solo gritan basta. Y solo gritan basta de vos. Que ya no